TGD, la voz de Occidente. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día montarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Hemos iniciado el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Nuestro atento saludo para los amigos que siempre en sintonía de la emisora de la familia, la estación familiar, como le llaman, pues estamos ya prestos a escuchar las canciones que nos harán dejar y recordar momentos inolvidables del ayer con datos importantes. Estamos saludando esta mañana a todos los Pedros, ya que hoy, precisamente 29 de junio, día de San Pedro Apóstol. Varios lugares como San Pedro San Marcos está de fiesta, su día titular es hoy. Así también San Pedro Almolonga, San Pedro Ayampú, creo yo también, y varios lugares que hoy están de fiesta celebrando el día de San Pedro, 29 de junio. Pero también la interrogante es, ¿quién fue San Pedro? Simón o Simeón de Betsaida, Galilea, en Roma, fue apóstol de Jesucristo. Fue el primer jefe de su iglesia. Era un pescador de mar de Galilea hasta que dejó su casa en Cafarnaúm para poderse unir a los discípulos de Jesús de Nazaret en los momentos de su predicación. Junto a él se unieron otros pescadores de esa localidad como su propio hermano llamado Andrés y los dos hijos Zebedeo, Santiago y Juan, de los cuales formaron parte del núcleo originario de los doce apóstoles de Jesús. Este es precisamente Pedro, que hoy es su día. De esto vamos a platicar y luego otros datos muy importantes en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Bolero. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Nat King Cole interpretando Ansiedad a través del programa de esta mañana jueves inolvidable de boleros. Pues hablando de que hoy es el día de San Pedro Apóstol, 29 de junio, San Pedro carecía de estudios, pero pronto se distinguió dentro de los discípulos de su fuerte personalidad y su cercanía al maestro, erigiéndose frecuentemente en portavoz del grupo. Y a través de los evangelios puede trazarse también un perfil bastante completo de su personalidad, pero es sencillo, generoso e impulsivo en sus intervenciones, que a veces denotaba una comprensión, incomprensión del auténtico mensaje del Maestro de Jesús. De su parte, mostrada por Simón, una predilección que aparece patente desde el primer encuentro junto con Santiago, apóstol, y San Juan Evangelista. Pedro participaba en todas las actividades del Maestro, asistiendo incluso a los episodios íntimos de los que quedaban excluidos los demás apóstoles en Cafarnaúm. Jesús debió ser a menudo huésped de la familia de la que procedía la mujer de Pedro. Esta es una parte importante de la historia del que hoy se están celebrando su día. Saludos para don Mario Arturo Sacalchot, que nos sintoniza en la zona número 3, recordando años anteriores las celebraciones en el municipio de Albolonga, el día de hoy, precisamente el día de San Pedro. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial y luego regresamos.

Personalidad impetuosa y sincera de Pedro tuvo también momentos de debilidad según el relato del Evangelio. San Pedro negó las tres veces conocer a Jesús la noche en que éste fue arrestado, cumpliendo una profecía que le había hecho el maestro. Pero arrepentido de aquella negación, su fe ya no volvió a flaquear y después de la crucifixión y la resurrección fue privilegiado con la primera aparición de Jesús y se dedicó a propagar las enseñanzas. Papel importante de San Pedro, que hoy se celebra su día. Saludos para ustedes, amigos. Vamos a complacerles con esto que dice así. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi alma para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Celio González nos ha interpretado Quémame los ojos. 10 minutos para puntualizar las 10 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues ya fíjense ustedes que en los últimos años de la vida de San Pedro están envueltos en una leyenda, pues no solo pueden construirse a partir de los relatos muy posteriores, posiblemente se trasladó a Roma donde había ejercido un largo apostolado justificado de la futura sede del papado. La Iglesia romana considera a San Pedro el primero de sus papas. Ahí fue detenido durante la persecución de Nerón contra los cristianos y murió crucificado. Una tradición poco contrastada sitúa su tumba en la colina del Vaticano, lugar en donde el emperador Constantino hizo levantar en el siglo IV la Basílica de San Pedro en Roma. De manera que hoy, 29 de junio, día de San Pedro, y según el calendario, San Pedro y San Pablo, muchos lugares de fiesta celebrando el día. Esto es aquí en, precisamente en San Pedro, San Marcos, que es bastante alegre el día de la, ¿cómo le llaman este? De la, el día de la tiene un nombre muy especial porque así como hoy, 29, todas las mujeres, señoras, si es posible, niñas, aunque ya tengan vestido, como que fuera un día de disfraces, se visten con el traje sanpedrano. Día sanpedrano es el que le llaman, si no estoy mal. Día, así ya me recordé. Día de la identidad se llama hoy en San Pedro, San Marcos. Día de la identidad. Todas las mujeres con el traje regional sanpedrano, con atuendos especiales, la solemne procesión de San Pedro, es lo que yo recuerdo haber visto, y con el tradicional caldo de gallina, que es un plato muy especial el día de hoy aquí en San Pedro, San Marcos. También en Almolonga hoy el famoso chocá, que es saboreado por los visitantes y que van a visitar el desfile, la procesión, hoy día importante en San Pedro Almolonga y en muchos lugares donde se conmemora, se celebra el día de San Pedro Apóstol. Bueno, pues continuamos ahora con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Mira lo que me dices, que ya no te importo nada. Después que me rogabas, después que me jurabas, ahora fácilmente me desprecias así. Sufro, tengo fuerzas y te olvidaré. Mi destino ha sido ese y así me resignaré. Mientras que tú vas gozando, sigue nomás, está que ya no te importo nada. Después que me rogabas, después que me jurabas, ahora fácilmente me desprecias así. Destino ha sido ese, y así me resignaré. Mientras que tú vas gozando, sigue nomás, está bien. Bien amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, saludos para todos los amigos que esta mañana están en sintonía. Hemos escuchado Está Bien, es el título de esta canción. Bueno, pues recordemos que el alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico, espiritual, servicio de enfermería, las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez, Enrique Chaclán, capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida, Diagonal 11, esquina, una cuadra de la Iglesia El Calvario, teléfono 7765-1439. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando esta mañana, pero antes vamos a complacer a don Ismael González. Saludos también para don Luis de León allá en Salcajal, estamos buscando su canción. Vamos a complacer a don Ismael González en la zona 3 con esto que dice así. Hemos escuchado la participación de Lucha Villa con esta canción que se llama 100 años y con ello pues hemos tenido el gusto de complacer a don Ismael González que nos está sintonizando en la zona número 3. Allá en la zona 3 también saludos para don Mario Arturo Sacalchot que nos presta su sintonía. Doña Rosy Popá en la zona 1, saludos también para don Julio Menchú. Estamos saludando esta mañana a través del programa también aquí en Salcajá a don Luis de León. Don Huicho de León nos escucha en Salcajá y le vamos a complacer con la canción que nos ha solicitado despuesito de este corte comercial de las 10 de la mañana. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Óyeme, mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-chía. Óyeme, mamazota, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-chía. Unísono se canta y se dice cha-cha-chía con unos pasitos para aquí, para allá. Óyeme, mamá, qué sabroso está se llama Chachachía. Óyeme, mamazota, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama Chachachía. Unísono se canta y se dice Chachachía. Con unos pasitos para aquí, para allá. Cha-cha-cha, bailalo pa' aquí. Cha-cha-cha, que sabroso es. Cha-cha-cha, ven a pasear. Cha-cha-cha, mira mi nene. Cha-cha-cha, que sabroso está. Cha-cha-cha, este cha-cha-cha. Mira mi nene, cha cha cha, bailalo pa' aquí, cha cha cha, que sabroso es, cha cha cha, ven a guarachar, cha cha cha. Óyeme, mamá. Bienvenido, Granda. Y esto fue para complacer a don Luis de León, que nos sintoniza en Salcajá. 10 de la mañana con 7 minutos a través de la emisora de la familia en el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Ya platicamos que hoy, 29 de junio, es el día de San Pedro. Hoy, 29 de junio, también se celebra el Día del Tendero, una fecha propicia para conocer los antecedentes del comercio minorista del pasado en Guatemala. Por ejemplo, en la antigua Guatemala, fíjense ustedes que sobre unos cajones se ponían los artículos en las puertas de las casas. Así empezaron las tiendas. Por eso dice, ¿cómo eran las tiendas hace muchos años? Entonces, sobre cajones en las puertas o abría una ventana, así empezaron las tiendas. ¿Cómo empezaron las tiendas en Guatemala? ¿Por qué se está celebrando hoy el Día del Tendero cada 29 de junio? Para muchas personas esto es nuevo, pero tanto en la antigua Guatemala como en la capital, el día de hoy, la celebración es bastante fuerte. Hay conciertos, hay bailes en diferentes partes de esta bella capital. Y ahí está, sin duda, Tonito Silva. Ahí estará Tonito Silva muy contento. Pues se multiplicaban en aquellos años, y empezamos a hablar del pasado, se multiplicaban por casi cada esquina en Guatemala. Están bien abastecidas estas tiendas, que raras veces no encontraban algo que se necesitaba y que no se relacionaba con artículos de primera necesidad. Así son las tiendas, esos pintorescos lugares donde no solo se compran variedad de productos cerca de la casa, sino que es un punto de encuentro para charlas con el vecindario. Pero ¿cuáles fueron sus antecedentes desde la época de la colonia hasta la mitad del siglo XX? ¿Cuáles fueron? De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana. Mientras tanto, continuamos con la parte musical. Pensando solo en tu amor, hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo para y que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. Que te abandone, que me haces mal, y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más, y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo para, soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí, yo me perdí. Bien amigos, a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros, pues hemos escuchado la participación de Los Panchos con una bonita canción, Triunfamos. También escuchamos, aparte de esto, Está Bien. Vamos a seguir con ustedes platicando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Cómo eran las tiendas en el pasado? Esa es la interrogante, porque hoy es el día del tendero. Desde las primeras décadas de la época de la colonia, los principales conquistadores y autoridades se dedicaron a los negocios, así lo cuenta el libro Historia General de Guatemala. Por ejemplo, el comercio con el cacao, tocino y esclavos, Alonso de Maldonado, con caballos, después de la promulgación de las leyes nuevas en el año de 1542, los encomenderos más importantes, así como algunas autoridades eclesiásticas y seculares, también se dedicaron al comercio. Tiempo después se incorporaron nuevos productos traídos del viejo mundo a los mercados locales, según las necesidades de los españoles en Guatemala. Pasada la etapa de la conquista, surgen mercados que se instalan y desaparecen a diario, donde además de productos autóctonos, se comienza a vender el trigo, el azúcar, las especias de origen español, entre otros, y eso cuenta el historiador y sociólogo Aníbal Chajón, es lo que nos comenta acerca de estos mercados del pasado. Hoy, día del tendero. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer con mucho gusto a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos que le dijo a tus labios, róbale el corazón. Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero ¿qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar? Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando. De ocultar, te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Quizás tengan razón. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Besos, María Victoria, y fue para complacer a don Vicente Soto. Pues en este bello lugar llamado el Valle de Almolonga se hace mención a lugares que llamaban tiendas, sin especificar cualquier era su cometido, como puede leerse en uno de los extractos de las escrituras públicas en el Archivo General de Centroamérica, recopilada en el libro de José Falla. En Santiago de Guatemala, el 15 de enero de 1538, Jorge Endrino, vecino, dio arrendamiento a Alonso Rodríguez, mercader estante de esta ciudad, una casa tienda suya. Más adelante, ya en el Valle de Panchoy, y donde se trasladó la ciudad en 1543, se indica que en una escritura en el año 1636, que Francisco Armero otorgó poder a Juan Sánchez Morgado, vecino, para hacer inventario de bienes de su tienda y además mercadería que eran de la compañía de la Tenía, así se llamaba, que se refería a un lugar de comercio. Estos son datos importantes de las antiguas tiendas en Guatemala. Mientras tanto, saludos para Maco Leiva allá en la Unión Americana. Felicidades allá en Paterson, Nueva Jersey. Y saludos también para doña Rosy y papá. Le complacemos con esto que dice así. Sus brazos, a quien contarle de mis mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Sonora Santanera con esto que se llama Urge. Fue para complacer a doña Rosy Popá. Tenemos ya el corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. El día del tendero, hoy 29 de junio, una celebración muy especial. Feliz día del tendero a todos, me encuentro emocionado en esta oportunidad y estar por acá con Tonito Silva, a quien le tenemos unas preguntas especiales para hoy. ¿Quién es Tonito Silva, el amigo del tendero? Bueno, pues estamos por acá. Queriendo platicar con Tonito Silva en el día del tendero y muy alegre en esta fecha que es 29 de junio, día del tendero, pues aquí le tenemos unas preguntas especiales para hoy. ¿Quién es Tonito Silva, el amigo del tendero? Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar a todo Occidente. Aquí estoy. Bueno, pues, ¿quién es Tonito Silva? Pues soy guatemalteco, muy orgulloso de haber nacido en esta linda tierra. Y pues hace 8 años, Boquita Señorial me dio el honor de ser el representante de los más de 110,000 tenderos que somos en todo el país. Emprendedores, trabajamos honradamente, de sol a sol y de lunes a lunes, para servir a nuestros clientes que llegan a buscarnos por todos sus productos y necesidades que necesitan. Perdón, necesidades que necesitan, mira lo que digo, sus necesidades y los productos que necesitan pero en especial cuando llegan a pedir sus... Bueno, pues, ¿por qué celebramos el día de hoy, 29 de junio, el Día del Tendero? Bueno, tú sabes que en Guatemala celebramos muchas profesiones y labores, ¿verdad? Acabamos de festejar a los maestros en su día, también el Día de las Secretarias, el Día del Albañil no puede faltar, y hasta los abogados tienen su día, pero hacía falta uno. Nadie se había acordado de nosotros, los tenderos. Así que mis amigos de Boquita Señorial hace 8 años decidieron institucionalizar el 29 de junio como el Día del Tendero. Y hoy estamos celebrando por 8º año consecutivo. Así que a todos mis amigos, ¡feliz Día del Tendero! Bueno, Tonito, ¿y cómo se celebra el Día del Tendero? Pues cada quien lo celebra a su manera, ¿verdad? Algunos decoran sus tiendas, otros hacen fiesta, otros hacen ofertas, pero lo más importante es llegar a la tienda, a su tienda favorita, pues a donde usted consume, donde usted compra, si es la tienda de enfrente, o la de la esquina, o la de la otra cuadra, o la de al lado, ¿verdad? Pero llegue con su tendero y dígale, ¡feliz Día del Tendero! ¡Felicítelo! Y si no puede llegar, pues, mándele un su WhatsAppazo, o déjele un mensaje de voz, o mándele una foto. La cosa es que encuentre la manera de hacerle a su tendero este día un día muy especial. Y bueno, si le llevan un regalito, pues también se agradece. Bueno, Tonito, por último, un mensaje final para todos los que están escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros aquí en Radio TGD desde la ciudad de Quetzaltenango y a través de nuestra página web, un mensaje especial de Tonito Silva. Ah, pues con mucho gusto, qué lindo escuchar boleros, como me gustan. Y bueno, a todas las patojasas y patojazos que me están escuchando, disfruten el Día del Tendero, aprovechen este 29 de junio para felicitar a todos los tenderos de Guatemala y prueben el nuevo producto que está buenísimo de tortillas con chicharrones, señorial. Y de paso, no se olviden de pedirlo silbando. Y también les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook estoy en como Boquita Señorial y en Instagram como Tonito Silva. Mándenme ahí sus fotos de cómo celebraron el Día del Tendero, sus comentarios, y yo con mucho gusto voy a estar viendo muy contento este día, que ojalá no se nos pase muy rápido, ya son las 10:30, pero nos queda mucho tiempo para celebrar el Día del Tendero. Muy bien, felicidades Tonito Silva. Hoy en el Día del Tendero hemos escuchado a Tonito Silva. Hoy 29 de junio, Día del Tendero. Felicidades, felicidades, un abrazo fuerte a todos los tenderos en esta fecha. Es un gran trabajador y le pone muchas ganas todos los días de la semana. Es amigo, es consejero y por eso le celebramos. 29 de junio, el Día del Tendero. Gracias a ti y a la marca guatemalteca Boquita Señorial por celebrar cada 29 de junio en toda Guatemala el Día del Tendero. Y de esta forma, exaltar la profesión de los más de 110 mil tenderos que te atendemos con alegría. Por buena suerte te encontré en mi camino y desde entonces yo soñé que fueras mía. Mi cielo, siempre te querré. Sabes, y yo jamás te olvidaré. Bien de mi vida, amaré. Yo te lo juro, eres la dueña de mi amor. La vida mía, cuando te beso siento yo que soy dichoso. Por eso siempre te digo amor ha de durar eternamente. Amor, eternamente te amaré, yo te lo juro, eres la dueña de mi amor. La vida mía, cuando te beso siento yo que soy dichoso. Por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eterno. Interpretado eternamente. Pues hablando del día del tendero, fíjense ustedes que el comercio colonial se dividía en 5 estratos de géneros donde se vendía todo tipo de mercancía para el vestuario, mantenimiento de casa, herramienta agrícola gruesa, grande o mayoreo, algunos de los suyos dueños establecidos en monopolio cubierto de mestizas que vendían productos de importancia y de bajo costo. Locales y alimento, tiendas, pulperías que ofrecían alimentos, aguardiente, especias, cebo, ocote, entre otros, para lo cual no se requería mucho capital, y de ordenanza que se caracterizaba por una canonjía, prebenda, que otorgaba la corona española para no pagar el impuesto sobre productos de pulpería y poder así surtir a la mejor población. Esto lo cuenta el libro de comercio de relaciones de poder de Valladolid, Michoacán, en el siglo XVIII, de Jorge Silva Ricker. Son datos importantes de cómo funcionaban las tiendas hoy. Las estamos recordando porque hoy es el día del tendero, 29 de junio. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer a doña Rosy con esto que dice. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que hoy, pero cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, Tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Vicente Fernández interpretando a mi manera, complaciendo a doña Rosy, que nos sintoniza esta mañana. Y nosotros por acá platicando datos importantes de los mercaderes de grueso, que era un grupo social poderoso que apareció para comerciar productos de la metrópoli y que se emparentó con los encomenderos y descendientes españoles. Surtían de ropa a productos de Castilla, a los españoles en general, y a los comerciantes de menudeo españoles ya extraídos precisamente en el siglo XVII a los mestizos. Estos eran últimos que mantenían tiendas abiertas al público y vendían no solo a españoles, sino también a los indígenas, a los mestizos, mulatos, africanos libres, y les surtían de tejidos, guipiles, mantas procedentes de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, México, según datos contenidos en testamentos entre grupos, que era un apoyo económico a los descendientes de conquistadores, pues les vendían, además, les daban fiado. Así eran las tiendas antiguamente y en la época de la conquista. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero también ya tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.